en débiles vasos de barro. Llevamos el don más grande, la vida de Cristo que quiere brillar. En nuestra fragilidad, brille tu luz, Señor. Brille tu luz, Señor. Enciende en nosotros un nuevo fulgor, una llama viva, tu fuego y calor, una nueva resurrección. Brille tu luz, Señor. En corazones de pobre depositas el único don, una buena nueva que hay que anunciar a toda la humanidad. Brille tu luz, Señor, brille tu luz, Señor. Haz de nosotros un resplandor, testigos de vida, testigos de amor, de paz, de esperanza y perdón. Brille tu luz, Señor. Venimos al Padre a entonar una nueva canción. Como María en su pequeñez, cantar las grandezas de Dios. Brille tu luz, Señor, brille tu luz, Señor. Enciende en nosotros un nuevo fulgor, una llama viva, tu fuego y calor, una nueva resurrección. Brille tu luz, Señor, brille tu luz, Señor. Haz de nosotros un resplandor, testigos de vida, testigos de amor, de paz, de esperanza y perdón. Brille tu luz, Señor. Brille tu luz, Señor. Brille tu luz, Señor.